si vos cambiás, cambia el mundo, al menos para vos, cambia, porque si vos cambiás, cambia el mundo, al menos para mí, también voy a refundarme. Bueno, volvemos entonces a la segunda parte, la parte B de los martes en Rituales Paganos. Y bueno, la mesa ahora se ha poblado, somos casi el doble de lo que éramos. Éramos como que, mesa redonda. Cuento a ustedes que no estaban al comienzo. Estamos estrenando hoy en este programa esta mesa redonda, antes era cuadrada. Y bueno, somos los caballeros de la mesa redonda, o de la casi redonda. Iba a decir que se parece más a una paleta de ping-pong que... Bueno, entonces vamos a arrancar la presentación de los que se sumaron. Voy a arrancar por allá al lado tuyo, Pablo. Está Esteban Pascuali, Calavera. El Calavera. Ahí va. Más conocido. Para traer calor, tengo acá a Ricardo Fontana. Ahí va, ¿no? Muy bien. Perdón, no, por ahora. Le quejamos, perdón, pero el error fue inducido por Mateo. Pero yo me corregí instantáneamente, no sé si fue el error. Hubo un delay en la canción. Un delay. Y después tenemos allá a Mateo Mañana. Vamos a hablar de la fiesta. Vamos a hablar de fiesta. Sí, que vamos a hablar de fiesta. Bueno, ¿todo bien, chiquilines? ¿Sí que quieren empezar ustedes? Túrnense. No, la bueno, claro, vamos a poner a Ricardo. ¿Todo bien? Todo bien, acá andamos. Bueno, poner un poquito al tanto de Cuenco. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es este colectivo? Pues si se puede nombrar colectivo, ¿no? Sí, bueno, sí, somos un grupo de amigos y nos consolidamos como colectivo. Nos consideramos cooperativa, pero en realidad estamos en camino de formalización. De hecho, estamos yendo a reuniones de Incubacop y viendo esa cuestión, esa necesidad. Pero que tiene una trayectoria de producción audiovisual de bastante larga data, por lo menos con algunos de los miembros. O sea, nosotros ahora, miembros plenos, somos 5. Pero trabajamos en red, obviamente, con producción audiovisual siempre requiere muchos roles y trabajamos con gente amiga o con gente que se contacta para el momento, según el proyecto. Pero particularmente, bueno, con Piero nos conocimos todos en la LICOM. En ese momento también compartíamos militancia, centro de estudiantes y otras cosas. Y bueno, y en 2004-2005 junto con Piero consolidamos ahí con otros compañeros una productora audiovisual que en ese momento era de cobertura de espectáculos de músicos en vivo, documentales institucionales, aplicábamos a fondos y eso, algún que otro corto de ficción que hemos hecho. Y bueno, después los caminos nos fueron llevando a separarnos, a juntarnos de nuevo, etcétera. Digamos que Cuenco Cine, no Cuenco Films. Cuenco Cine. Estamos corrigiendo sobre camino. En este momento somos el Piero, Lucho, Martín, César y yo. Y bueno, eso. Hay antecedentes con otros nombres de productora, pero más o menos éramos ahí los mismos, haciendo cosas. Ahí va. Y ahora estamos con esto del viernes, que es medio como que generar eventos para ir juntando un poco, digamos, tirando fruta para la carreta y tener como para sacar energía, digamos. Sí. Plata. Exactamente, exactamente. Sí, bueno, es una algo nuevo para nosotros, el tema de la producción de una fiesta así como, ¿no?, de esta magnitud. Sí, tenemos experiencias ahí, hay un centro cultural que funciona, que se llama La Cuadra, que funciona en Capurro, donde nosotros tenemos la productora, entonces siempre estuvimos ligados a coordinaciones, digamos. Pero así como hacerte cargo de una fiesta, alquilar una sala, hablar con los músicos, hacer acuerdos y tratar de ir a una cierta ganancia, obviamente, ¿no? Como decís vos. Bueno, primera vez, estamos viendo. Si sale bien, hacemos otra. Si no, nunca más. A mí me quedó una dudita en la descripción ahí de Cuenco en sí mismo. Si bien este colectivo obviamente tiene ideas propias y producciones propias, también están como pudiendo tener toda esa pata de producción que precisa alguien con una idea para un audiovisual, ya sea documental o de ficción, o simplemente producen ideas propias de lo que surge ahí en ese colectivo. Podríamos, creo que entendí tu pregunta, a ver si va por acá. O sea, hay algunas producciones audiovisuales más cercanas al cine, digamos, que nacen a partir de inquietudes de quienes somos realizadores y estamos ahí. Uh-huh. ¿No? Después lo que hay es tratar de mantener abierta una productora que presta servicios, donde además nosotros también pasamos bien a veces. Yo qué sé, por el año pasado hicimos unos talleres de stop motion para gurises relacionado a el cierre del mercado modelo. Uh-huh. Y como ahora se va muda, se forma la unidad agroalimentaria y eso, y bueno, los vecinos del barrio, todo ese tema de la identidad, y bueno, crear unos guiones de cortos con ellos y a su vez enseñarles stop motion en la técnica de pixelación. Y bueno, no sé, eso estuvo bueno, lo hicimos, participamos ahí todos. Antes hubo otras cosas, o sea, hicimos un ciclo de documentales para el Abrojo, para el Mides, de emprendedores del interior, y por ejemplo eso los dirigí yo, y ahí lo que hice como en el acuerdo es tratar de tener cierta independencia para la parte creativa de los guiones. Buenísimo. Y que fueran piezas que funcionen como institucional, pero que también tuvieran, no sé, cierta pata más cercana al cine documental. Y cada proyecto se va como negociando. Después Martín hizo un corto, Variaciones, que le fue muy bien, lo desarrolló muy personalmente, pero ahí trabajó Piero, yo ahí estaba en Cuba cuando pasó eso, pero como te digo, algunas cosas son así y después otras son como más de un servicio que se presta, ¿no? Claro, ahí justamente apuntaba la pregunta, buenísimo. ¿Y qué hace la Mojigata metida en todo esto? No sé. La verdad no sé. ¿Qué hace la Mojigata? No sé. No, la Mojigata, en realidad el contacto llega por una relación humana directa, en realidad, entre el nombrado Lucho. Lucho es Matías Viera, que la gente lo conoce como Lucho. Uh-huh. Que este año laburó así, espalda con espalda, con Ramiro Perdomo en la puesta en escena de la Mojigata. Entonces generamos como un vínculo súper directo con él y está pintó como también por ciertas cuestiones hasta ideológicas de la Mojigata en cuanto a la creación colectiva y al apoyar a algunos colectivos artísticos, como que cuajaba bastante bien, y ahí también surgió la idea de grabar el disco, aprovechar como esa instancia para hacerlo. Uh-huh. Ahí va. Y otra cosa, esto que estaba comentando Mateo, que creo que viene ahí también para darle un poco la palabra a Esteban allá, de que estas asociaciones, ¿no? De a veces de colectivos, músicos, en este caso la música como una centralidad y también la de la fiesta, este costado como solidario, ¿no? De encontrarse en colectivos que andan, pero dos por tres arrimarse a darse una mano, porque recuerdo el año pasado de una anécdota muy linda, de que yo trabajo en un centro juvenil y una fiesta que es organizada por gurises allá por La Teja. Queríamos a traer una banda que fuera como convocante, y lo primero que empezamos a hacer fue hablar con la gente para entrar en calor, y enseguida respondieron. Es también un poco una cuestión ideológica de la banda, esto de poder participar en este tipo de eventos. Sí. ¿Cómo lo manejan ustedes, Esteban? Sí, totalmente. Eso es así. Hemos dado mil manos, nos han dado a nosotros, y más con la murga y bueno, y con proyectos así cooperativos, ¿viste? La verdad que eso, siempre le buscamos la vuelta para estar. Hay veces que no se puede por el tiempo, por la disposición, que somos una banda grande, me refiero a muchos integrantes. Y ya de por sí es un laburo coincidir para los ensayos, para esas cosas, que todos además tenemos otros laburitos, que también no nos ayudan a sobrevivir, entonces está. Ahí le buscamos la vuelta. Pero siempre es algo ideológico, sí, de la banda. Eso sí, sin duda, porque lo vivimos desde que se armó la banda, eso. Y siempre fue algo en común, que siempre nos entusiasmó cualquier propuestas, viste, que nos salen, che, para esto, para lo otro, ahí vamos. Y cuesta mucho mover la banda, somos 10 músicos, más, la gente que anda en la vuelta dando una mano, y sonido, y qué sé yo. También cuento un poquito esto, está bueno, porque hay veces, claro, que hay gente que te pide de una manera así, y realmente, qué sonido, esto no, hay veces que no tienen idea, viste, ustedes sí, porque andan en la música, en la murga, en las movidas, saben cómo es, pero... Sí, además, esto a veces que es cierto que nosotros hace un rato estaba pensando en la cuestión de correr la cabal chancleta cuando organizamos las peñas y eso, ¿no? De que uno va, además vas invitando a la gente, que esa es la cuestión, entre comillas, el garrón, ¿no? Claro. Porque es entre comillas el garrón. Y que después vas entendiendo también de que, una vez, sí, pero después también la cuestión de hasta dónde ir poniendo los límites, porque si no, esta cuestión de los colectivos artísticos siempre tiene como limitado a que vamos a todos lados gratis, y entonces al final no crece nunca el colectivo artístico. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y además hay también es cuidado y respeto hacia los colegas y la gente que está en la misma buscando de la vuelta, ¿viste? Si vos... Esto, aclaro que además es un intercambio re lindo y en muchos casos... Que sé, en este caso se puede decir que es casi en familia, porque tenemos un montón de conocidos en la Mojigata. Creo que fue por medio del Fernando Tete que nos contactaron ahí la gente de Cuenco Cine, ¿no? Yo tengo amigos en común con Martín. Ah, mirá, está. Y ahí llamé a un amigo y le dije, Ahí va. Ahí va, lo de Giolini haciendo familia. Giolini, sé lo que es. Claro, son un Facebook aparte. Una red social de sí mismo. Una red social de sí mismo. ¿Cómo va a ser la movida? ¿Cómo la tienen organizada? Canta la Mojigata y se graba con un espectáculo como el que estuvimos acostumbrados a ver en el carnaval. Arriba un escenario, ¿cómo es? Mucho mejor. Estamos ensayando todos los días. Ahora estamos ensayando, por ejemplo. No me digas. Sí. Amplíe, por favor. No, la idea es trasladar el espectáculo del carnaval a ese escenario, con la idea de grabar el espectáculo de carnaval. No va a tener ni modificaciones específicas para eso. Sí, algún cuidado, que eso va a ser como una especie de charla técnica más que en prioridad del espectáculo. Es decir, estamos grabando, eso quiere decir que quien los va a recibir no va a poder estar mirando, va a escucharlo. Claro. ¿No? Y quien los va a recibir en el disco. Entonces, tenemos que tener cuidado con los micrófonos en la puesta en escena, por ejemplo. Estar como un poquito más pendiente del micrófono que habitualmente. De repente que a veces lo dejas como más librado. Eso igual, ya me meto en las cuestiones técnicas de la murga, este año se cuidó más que otros años, ¿no? La Mojigata, la puesta en escena, la hora de tener en cuenta el canto. Sí, me parece que no había tantos momentos que complicaran mucho. Claro. Tanto traslado con música. Pero sí, en realidad siempre es como una cosa muy muy presente para quien propone un espectáculo. O sea, el puestista en escena te dice todo bien, y lo habla con el director incluso. La puesta todo bien a todos los movimientos, pero la cabeza tiene que estar más o menos para el micro. Uh-huh. o para el que esté cerca. Si no, estás haciendo una cosa que le falta información. ¿Sale dividido también? O sea que estoy como con Ricardo acá, o todavía no. No, no sale dividido. No, dividí ganancia. Hacemos lo casero ahí, si querés. A la carrera. Va a haber un registro audiovisual de la fiesta a cargo de César, uno de los integrantes. ¿Existen los divididos todavía? Parece que dejamos los videoclub, ¿no? Ya está. El registro audiovisual es más que nada para bueno, para el acervo cultural de la fiesta. Capaz que después lo editamos o no, todavía no está muy. Pero bueno, está. De la fiesta, de lo que me preguntabas o preguntabas en general, sí, La Mojigata graba el disco de la actuación de este año a las 10, uh-huh. Puntual. Nosotros abrimos puertas 9 y media. Y bueno, después a las 11 viene Cayó la Cabra, que no hace actuación completa, hace una gran parte. Y bueno, la idea es que antes de las 12, la primera parte de la fiesta, que es como más murga, pueda ir como concluyendo por el tema de los menores y todo eso. Y tal, y entrar en una etapa más, baile, ¿no? Más fiestera. Y ahí eso va a ser con Pantra en Calor, comenzando, no hay como una hora fija así, pero bueno, esta etapa es a partir de las 12. Entre las 2 y las 6. Entre las 2 y las 6, 6 menos cuarto no va a ser. Pero está, puede ser a las 12, a la 1, no sé, hay que ver también cómo se mueve la fiesta, ¿no? Porque hay que ir por seguir ese flow. Y está cayendo, mandalo, gurís a la cancha, ¿no? Claro, exacto. Bueno, nos apuramos. Si ponele, empieza un DJ y todo el mundo está re loco bailando todo, le decimos a los compañeros por tener calor. Vamos a esperar un poquito. Claro. No creo que pase. No, sí. Igual se va a la casa de mover para entrar calor. Sí, bueno. La idea es empezar con para entrar en calor. Claro. La idea no, se va a ser así, ¿no? O sea, son el artista para calor, que sigue de banda después y tal. La idea es que mueva a la gente y después sí cerrar con los DJs. A romper todo de una. Sí, más bien, más bien. Y se va a armar lindo bailón. Más allá de de estar el viernes en la fiesta de Cuenco, ¿en qué está para entrar en calor ahora? Y para entrar en calor estamos sacando temas nuevos, laburando acá en el Lobo tiene un rinconcito que nos hizo, que bueno, somos amigos y eso, y está divino. Y le buscamos la vuelta para también quedarnos ahí porque hay un calor ahí tremendo. Y el Lobo anda en la vuelta, mete cuchara y no sé qué, a nosotros nos encanta. A veces se arma la fiesta de él también, estamos laburando los temas y de repente lo dejo una barrita, está bailando, ¿viste? Para nosotros lo malo le queda, claro. Pero más que nada eso, laburando temas nuevos y por suerte también, qué sé yo, para lo que es el medio, laburamos bien. Sabemos que es un proyecto ambicioso, ya dije de mucha gente, ¿viste? Y qué sé yo. Pero está, bien, bien. Venimos laburando bien, la verdad que. Y el Fernando, tenemos un jugador ahí que incorporamos al cuadro, que el Fernando Tete es un crack. Hemos laburado creo que como nunca con él, ¿viste? Le metió, se metió ahí en el cuadro y mete para adelante. Está manejando la banda. Consigue muchos piques, ¿viste? La verdad. Oye, claro, tiene una información acumulada, ¿no? No, es una cosa. Ese corpito que está. Me parece que no facilita como mucho este recorrido. Tremendo, sí, para sí. Muchas, no solamente para tocar, sino para otro tipo de cosas. Claro, nosotros siempre fue una pata floja, ¿viste? La de la promoción. Yo qué sé, pienso que el carnaval es una pieza clave en la banda porque hay muchos murguistas de entreverado o gente, yo qué sé, que anda más vinculada. Bueno, yo estoy más para el candombe y en esas cosas. Y y cómo es. Y bueno, y eso nos ha vinculado con un montón de gente. Desde el arranque de la banda mismo. Y ahora el Fernando que amplió un poquito más la cancha y está. Estamos re contentos con eso. Y me imagino que el Lobo de tener a Mick Jagger en la casa, tenerlo ustedes. Claro, más o menos. Eso es una experiencia. El que pueda vaya a visitarlo ahí porque es mortal. Es en el local de integración de la comparsa de integración. Ahí mismo hay un predio, ¿viste? Donde está esa estructura que frente al gas ahí. Ahí va. Esos fierros pelados que uno ve que antes tenía la coraza, claro, y todo coraza, eso. Sí. Bueno, ahí tiene más historias a casa que no sé. Claro, tremendo. Sí, entras a ese espacio y te querés morir. Gigante, divino. Sí, tiene un lugar además que tiene un montón de tambores, que es una cosa, claro, impresionante. Bueno, le queremos buscar la vuelta con él ahí de hacer algún espacio como para empezar a moverlo ahí, yo que sé, algún espacio cultural, algo de eso, claro, ¿viste? Uh-huh. Así que usted, Ricardo, están ahí en Capurro, que lo utiliza el local de la cuadra. Como sede, digamos. Sí, tal cual. En realidad es como la casa del compañero de Piero. Y y bueno, empezó siendo la sede de la productora. Después fue la cuadra para ahí. Y bueno, está. Y ahora estamos yendo a hacer un estudio ahí. Pero... ¿Y cómo, o sea, hay algún lugar donde estamos como accediendo al material, a lo que hace el recorrido a nivel de cosas producidas por ustedes, donde se pueda como bichar? Vos sabés que para eso somos medio espantosos. El registro cuesta. En Casa Herrero. No, sí, tenemos una fanpage en Facebook y bueno, tenemos un Vimeo y algunas cosas subidas en YouTube. Y ta, se lo busca por así. El Cuenco. Sí, por Cuenco Cine y ta. ¿Por qué Cuenco? Yo no participé de la decisión del nombre. Sí participé de los otros nombres. De uno de los otros, en realidad ni siquiera de los otros dos. Y está, bueno, el cuenco contiene y es una figura ahí que, no sé, nos sentimos identificados ahí, y está. No, y otra te quería hacer de la cuadra, yo soy vecino, ahí a dos cuadras de la cuadra. Sí. ¿Está funcionando la cuadra ahora? Bueno, hasta el año pasado sí, y este año ahora lo que hay es una idea de que tenga un lugar como más grande y más... Ahí va, porque los vecinos se funcionan complicados, ¿no? Exacto. Y se está en este momento en negociaciones así para ese conseguir ese local. No quiero adelantar nada porque por las dudas, pero estaría bueno si se consigue eso, es ahí en Capurro, y se va a poder hacer algo más cercano a una fiesta, así como sin problemas a los vecinos. Cualquier cosa está en mi casa, se puede. Con los vecinos está todo bien. Decino la potencia contratada que tenés por los decibeles y ya está. ¿Cómo es? No, me quedó para atrás cuando hablaste de la presentación de A Fondos y bueno, estar inserto en la realidad de producir audiovisuales en el país. Ah, quería aprovechar la oportunidad para preguntarte cómo la ves. Porque hacer cine en sí mismo es carísimo y bueno, otras producciones audiovisuales, aunque sean más documentales, también requieren de una logística y de un equipamiento que es costosísimo, y bueno, ¿cómo te ha ido con esa presentación A Fondo? Porque me interesa mucho tener una perspectiva desde un lugar en el cual se buscan, como busca La Mojigata, como busca Para Entrar en Calor, también formas de financiamiento y formas de llegar a tener un presupuesto, aunque sea mínimo, para poder parar una propuesta, ¿no? Bueno, es complicado el tema. A ver, sí, el cine es muy caro y hay que aplicar a fondos. Y en realidad, tarde o temprano, en algún momento hay que aspirar a ganar un fondo para poder hacer, sobre todo si hablamos largo, ¿no? Yo en realidad tengo desarrollado un guión de largo que me tomó mucho tiempo y gané un fondo de desarrollo de escritura en el ICAU. Fui a Ventana Sur, Argentina, con ese guión. Pero luego tuvo una traba legal, porque es un tema que no, está basado en hechos reales y nombro personas, tiene que ver con algo político. Y bueno, entonces estoy trancado con eso, ponele. Después de ese proyecto tuve otros desarrollos que no los maduré lo suficiente. Dirigí una ficción, un corto de ficción, más o menos de 20 minutos, que estoy terminando de editar ahora, el año pasado, que gané un fondo de incentivo del MEC. Son fundamentales los fondos, porque en realidad el cine es caro y también lo que decía el compañero, ¿no? En aras de también de legitimar y que la gente pueda cobrar algo, por lo menos, o algo. A ver, hay varios diseños para hacer esto, ¿no? Claro. Hoy justo hablaba con un amigo, Javier Vicenzi, que editó El Pozo, la película al largo, y me comentaba de también los Antonacho cómo hicieron todo esto sacrificio, ¿no? Es un largo aparte, pero muy bien pensado, craneando desde el guión ya de por sí la posibilidad de una locación, recursos mínimos, etcétera, pero cuidar en ese caso el género y que se sostenga la historia y con una cierta plata y bueno, después eso, hacer como una cooperativa, una cual como se hizo con 25 watts o algo. A ver, hay maneras de que lo cooperativo genere compromisos. Exacto. Que después se reacomodan con la obra, el sacrificio de todos, después se ve si le va bien, bueno, hay algo, ¿no? Pero sí, te diría que básicamente ahí tenés que meter algo, FONA, tenés desarrollo de ICAO, producción de ICAO, no sé qué, seguir a Estibiar Media y donde la pienses, en realidad, si ya tiene un valor de producción importante, tenés que hacer coproducción con la Argentina, obligado, con España, con alguien. Había una experiencia de un amigo también con una coproducción iberoamericana, que ahí, bueno, aparecían dividendos de otro calibre que hacía posible soñar en este tipo de producciones de hora para adelante, ¿no? Y en cuanto a la escena, en cuanto a lo documental en sí mismo, ¿tiene costos similares a, a lo que es ficción, o con los extras que somos nosotros, los actores que estamos en los lugares. ¿Vos te referís a una película documental es más barata que una película de ficción? Por ejemplo. En términos generales, sí. Estadísticamente, seguro que sí. Pero no hay que descuidar que en realidad todas son películas y todas tienen una operación de diseño, de producción. Uh-huh. Y digamos, hay documentales que tienen mucha guita metida en derechos. Si te vas a meter con algo musical o algo, bueno. Y de repente ahí te empieza a inclinar una, ¿no? Y bueno, ni que hablar, películas de grandes directores de documental que te hacen, no sé, Herzog se va a la Antártida y te hace una obra maestra documental que es una superproducción, aunque no se luzca como una película de superproducción. Después también la estrategia de exhibición, de distribución y de colocación comercial, de imprimir el afiche, el póster. O sea, en realidad también es caro hacer una película documental si te la planteas como con un diseño de producción elevado, ambicioso. No, perdón, cuente. Me quedé pensando que en realidad es re interesante lo que está diciendo él, y estaba pensando en cómo el cine, capaz que de las artes masivas, es la que más le ha costado por requisitos para hacer una película o un documental, como correrse de ciertos lugares que capaz que en otras áreas sería como hasta traicionarse uno mismo, ¿no? Uh-huh. Hasta por cuestiones ideológicas. Capaz que la música tiene formas por su dinámica, por los requisitos técnicos que requiere. Con poca cosa o por recorridos distintos y por fuera de del sistema, básicamente, puedes lograr igual productos e incluso generar, trascender, digamos. Y otras artes también, pero el cine es mucho más difícil porque ya tiene un requisito económico de por sí que es elevado. Tal cual. Corregime si es un bolazo lo que estoy diciendo, pero siempre le va a salir caro. Aunque elijas caminos por fuera de lo habitual, tenés que tener plata. Y esa plata, es muy difícil no conseguirla si no es por los caminos más apegados a los fondos, a los llamados, etcétera. Y a su vez, hoy mismo también, como que todos nos necesitamos un poco por todas las distintas ramas de las artes, porque todo, para difundir música hoy día mismo, ¿no? Yo qué sé, pre-sound, todo es medio audiovisual hoy día, todo es medio un paquete que tiene que tener música, esto, lo otro. Te iba a preguntar eso justamente a ustedes, por ejemplo, de la banda, que, o sea, con las experiencias que han tenido capaz de grabar y subir a las redes sociales que hoy en día están difundiendo la cuestión de video, ¿eso les ha de alguna manera repercutido en, por ejemplo, cuestiones de salidas al exterior, de tener otra claro, gente escuchando, otra gente accediendo a los materiales de la banda y eso, ¿no? Y mirá, estoy seguro que sí, pero la banda justo es un pie muy flojo que ha tenido. Hemos tenido estas últimas reuniones, ha sido como uno de los temas centrales de eso, porque nunca tuvimos a alguien que manejara las redes, ¿viste? Nosotros no sabíamos, de repente alguien iba y filmaba un videito y ahí todo lo que hay en YouTube prácticamente, sin ser el video, el Pilladamente Tropical, que fue el único video que tuvo una producción, digamos, y no un laburo así de centrarse en el videoclip, y después A Romper la Night, que es la canción en vivo, uno de los últimos Sporting que hicimos, el penúltimo Sporting que hicimos, y que también fue como, se le dedicó un poco más a lo audiovisual. Después son cosas caseras, viste, que alguien grabó y después te lo pasa y qué sé yo, y hemos subido todo un poco sin filtro, y nos dimos cuenta que hay que saber del asunto, viste, hay gente que maneja muy bien esas cosas y le va bien, tiene mucho más llegada. Nosotros ahora no queremos poner las pilas en eso porque no hemos dado cuenta, viste, que es una, se precisa todo ese laburo, tiene que estar bien y chao. La manera de difundir han cambiado, digamos, claro, que están acá, son parte de este, y este juego es el que hay que jugar. Estaba buenísimo también cuando se anunciaban los eventos, una bicicleta y un altoparlante y un micrófono, recorriendo el barrio, una motito, una camionetita. Se puede seguir haciendo. Claro, ahí va. Pero bueno, si vos querés tener una difusión y jugar un poco en esos términos de convocar. Hoy en día igual estaba pensando lo que vos estás diciendo, ¿no? Sí. Igual, por ejemplo, hay artistas internacionales que creo que tienen un renombre y que también hasta a veces tienen un sesgo, creo que político, claro, que me parece que no tiene eso por qué encorsetarte. Claro. Por ejemplo, estaba pensando en Manu Chao. Si vos buscás un video de Manu Chao, claro, una producción audiovisual detrás, no lo encontrás. Claro, pero es Manu Chao, yo qué sé. Manu creo Chao, que el loco no precisa. Pero bueno, lo que él dice también es la calidad, ¿no? Sí. Si te entendí bien, o sea, vos precisás mostrar un contenido de calidad que tiene que tener. Primero que nada, un buen sonido, tiene que estar bien grabado. Claro. Si no, hoy usamos dispositivos que tienen parlantes de mierda, perdónenme la expresión, que si no está bien grabado suena lata. Claro. Si no tenés un contenido visual que te llame la atención y te atrape, quizás lo seguís y lo pasás. Y eso hoy hoy la cosa es por el celular, ¿viste? Y nosotros queremos mantener el formato del disco, pero también nos damos cuenta que hoy día hasta es medio un caprichito, una cosa, yo qué sé, para los amigos y para nosotros. Bueno, tener el disco tiene un valor ya porque también es algo cultural que viene. Nosotros nos acercamos a la música con escuchando discos y cassette y qué sé yo. Somos todos, andamos más o menos alrededor de los 40 en la banda. Sí. Entonces, nosotros también. Claro, nos damos cuenta. Ellos también. Nos damos cuenta que estamos aferrados a ese formato, pero en realidad también está bueno aceptar y decir, y hoy día, cambiaron las reglas de juego y hay que irse acomodando. A nosotros nos ha costado capaz un poquito más en ese aspecto, ¿viste? De la difusión. Pero bueno. Y también, claro, Manu Chao ya era Manu Chao. Claro, antes de que también esto fuera necesario, ¿no? Sí. Y además, capaz que si yo lo necesitara y tendría un poquito más de producción. Sí. Y además eso de mala calidad de él, me parece que también en realidad el tipo ahí tenía bien claro quizás lo que él quería, porque iba en el paquete del producto que él quería. Claro. Esa clase de filmación a veces media callejera, media sucia, quizás para algún técnico capaz de audiovisual dice, mirá esta, que... y de repente eso mismo era la vuelta que el tipo buscó, ¿viste? El mensaje llegaba igual. Claro, el tipo de no sé qué, y ando sin el pasaporte, no sé qué carajo cantaba. Seguramente el pasaporte lo tenía. Pero, obviamente lo tenía. Si no sabes cómo le decía con la guitarrita, dale, andá tranquilo, aguantá ahí que ahora te llamamos. Claro. Cuatro por la duda tenía. Cuatro tenía, claro. O sea, yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta que capaz que la saben todos, la respetan menos yo, pero me la quiero sacar. Por ejemplo, vos al momento de subir un disco para tener calor a Spotify, ¿la banda recibe un peso de cada reproducción o algo de eso? ¿O no es difusión y chau? Yo creo que vos sabés que estoy en el horno con eso, con esa pregunta. Porque creo que toda la banda, creo que fue el bajista anterior que tuvimos que dijo, hay que subirlo a Spotify. Nosotros no sabíamos ni lo que era, sinceramente. Y ahora estamos un poco más al tanto y dijimos, tenemos que subir esto allá. Y al final ya estaba en Spotify el disco, nosotros ni sabíamos. Así que, viste esas cosas, y dijimos, vamos a poner las pilas. Y además, eso, otra vez, el Fernando que está diciendo, hagan esto y aquello y vamos arriba. Sí, hay diferentes licencias, pero hay una que cada reproducción que tiene va un centavo de dólar, no sé cuántos centavos de dólares al artista, ¿no? Al que tiene los derechos intelectuales de la obra. Pero habitualmente se quejan los artistas de Spotify, exacto, ¿no? Es sí, como, se quejan como nadie dice, qué bien Spotify, qué bien que me vino. Excepto, masivos, estilo Los Redondos, por ejemplo, que tuvieron... Pero que ni se fijan. ni mira el numerito de anda ahí. ¿Quién sabe cuánto, no? Así que, una cosa, Ricardo, porque había además... iba a enganchar dos preguntas, estaba pensando que te ves la grabación de un tremendo espectáculo de Murga, que además va a tener esa calidad y que la Murga se va a fijar que va a estar grabando la Mojigata. Después te viene Cayó la Cabra, tremendo espectáculo de carnaval, y te quedas de punta para la noche con Patrán Calor y algún DJ va a estar también acompañando la fiesta. Sí, DJ Bandido y DJ Fulana. Ahí va, bien. ¿Y las entradas? ¿Por dónde las conseguimos? Bien, las entradas están en venta anticipadas a 200 pesos. Margas, venta de camisetas, ahí en 18 y Yaguarón. Ahí van, Galería Yaguarón. En La Lupa, ahí en Bacacay. Y después en Red Tickets, en Habitats y en... me está faltando algo. Escaramuza, ahí va. Pablo de María y Charrúa, una vez. Sí, que hay un montón de lugares donde acceder. No tenés excusa para... No encontré donde vendían entrada, ¿no? No, igual a quien está escuchando, solicitarle encarecidamente que compre o en Margas, o en Escaramuza, o en La Lupa, o directamente con los integrantes de los colectivos, porque así se evita el intermediario. Bien. ¿Está? Perfecto. O sea, no, no auspicia. Hábitat no auspicia este programa, ¿no? Estamos Radio Pedal. Dale tranquilo. Estamos Radio Pedal. Esto que acaba de decir Mateo es muy importante. Yo por la duda, ¿no? Coca-Cola tampoco, así que. Hay familiares de un miembro de la productora que las compró por Red Tickets. ¿Sí? Nosotros tenemos como 30 para vender cada uno. O sea, viste que es complicado. Y manta mucho este tipo de. No, obviamente de sucursales. De distancia, claro. Si sí, te vas a la esquina de tu casa, bueno. Capaz que es un poquito más comprensible, pero si no se da vuelta. Bueno, lo pasa familiar, te estoy diciendo. Hoy en día tener. Era ahí. Tener el hábitat en la esquina de la casa, todo el mundo tiene, porque hay 650 hábitats. Entonces. No, por eso. Se entiende, pero bueno. Para eso se intentar enseña, intentar que sea de esa forma. Sin intermediario. No, está bueno esto que acaba de decir Mateo, porque, o sea. Por redes sociales hoy nos encontramos todos y esta cuestión que es cierto que uno está cercano siempre a un hábitat o un repago, también por redes sociales. Si, che, ¿por dónde vas a andar más tarde? Llevo 200 pesos y te cruzas con gente de La Mojigata, de Pantanal o de Cuenco. O te arrimas a algún lugar de esto, capaz te llevas una remerita de Margas también, porque no, siempre buena. Una fundamental que nos dijimos, en la puerta y entras, venda entrada. Sí, ¿no? Sí, en la puerta también vamos a vender. ¿Al mismo precio? No. Anticipadas son 200 pesos, ahí vamos a ver. Papá que 180. Tipo de oferta de demanda. Papá que llenamos local y. Nosotros, mirá, voy a ser un atrevido, porque hoy estamos. Hoy está volviendo el programa al aire, Rituales Paganos. Rituales Paganos tiene ya la tercera temporada en este formato. Capaz que tiene alguna temporada más que nosotros la comimos y no nos acordamos. No, no, de que estamos nosotros son tres. Ahí va, está bien. Y esto, que es una de las cosas que muchas veces hemos pretendido y que nos genera como cierta satisfacción. Así que no tengan miedo en pedir en algún momento, que es una mesa abierta justamente para el encuentro del colectivo, ¿no? Hoy, a través de Mateo, y bueno, y esta fiesta venía como anillo al dedo a los contenidos que de alguna manera nos gusta y pretendemos estar cercanos a generar. Así que la mesa está abierta y capaz que en algún momento durante el año, con la gente que pase por acá, nos desafiamos también a hacer alguna cosa juntos donde haya un pedacito de torta para cada uno. Tranquilo, no vamos a arruinar nada. Vamos a ir a pedir. Porque nosotros, por ejemplo, el año pasado, sobre el cierre del año, estuvo Martín Ciani, que es un compañero de la gente que está laburando allá por el barrio, Macanudo. Por el Centro Cultural Macanudo, que justamente tiene un espacio enorme. Capaz que alguna vez tocaron ahí, no sé. La Paz, antes de llegar ahí. Ese barrio es. Abayuba. Tienen tremendo escenario. Allá por La Teja también tenemos un contacto con la gente del Tejano, justamente, que también ustedes estuvieron el año pasado ahí. Sí. Y son lugares donde hay parafernalia como para meter un totalmente, toque, vos. Producir un encuentro, hacerlo de tarde, hacerlo de noche. No hay que bailar solo de noche, se puede bailar de tarde también. Así que estamos a las órdenes como también para generar cosas. Así que las ideas que haya acá. Hay parte arriba. Como para colaborar y dar para adelante. Estaría buenísimo eso. Vos sabés que nosotros con la banda siempre le hemos buscado la vuelta. Además, también pasó que hacíamos los Sporting ahí, ¿viste? Y después no se pudo notar. No hay más tablado, más nada ahí. Entonces empezamos a buscarle la vuelta para salirnos un poquito de la zona media céntrica o los lugares que, ¿viste?, en común que más o menos conocemos de la vuelta. Entonces buscamos la Durana para hacer un año el toque fin de año y la idea es meter más toque durante el año de ese tipo, pero bueno, ya sabemos que a la gente le cuesta un poquito el moverse de su zona, pero estaría bueno juntarnos en colectivos, ¿viste?, para hacerla más fácil a la llegada y que bueno, y que salgan ese tipo de cosas lindas que ¿viste? ¿Qué pasa? Que bandas como las nuestras y me refiero también a La Mojigata o Transmurga, lo que sea, yo qué sé, la radio creo que no las pasan, ¿viste? Y entonces hay llegadas y cosas que no tenés un acceso a un montón de gente que de repente no te conoce. Entonces estaría bueno buscarle la vuelta ahí. Una murga, yo qué sé, una comparsa, lo que sea, una radio, cualquier colectivo ahí que más o menos tengamos algún acuerdo lindo, meterle, ¿viste? Estamos totalmente a las órdenes y también, o sea, para después las ideas que se puedan incubar y darle para adelante, estamos acá, ¿ah? Y bueno, y también siendo parte de una radio que pretende una cuestión cooperativa y una cuestión colectiva, también seguro que se cuenta con la Radio Pedal, que también está tratando de florecer en su proyecto. Así que vamos arriba. Muchas gracias por arriba, la compañía. Vamos a repetir, ¿no? Sí. Viernes, 22 horas, Museo Carnaval. 21:30 abren las puertas. 21:30 abren las puertas. Yo voy a llegar a las 22 por eso. A ver, cantame el pizarrón de vuelta. Cantame el pizarrón. Murga la Mojigata, Murga cayó la cabra, para entrar en calor. Y los DJs, te dejo acá. Bandido y Fulana. Ahí está. Bandido y Fulana. 6 de la mañana, taxi, Uber, Bondi. Yo voy a dejar la camioneta porque... Está precioso. Es la sala de adentro, ¿no? La cerrada. Sí. Pero... Igual se puede salir a fumar y toda la historia, ¿no? Sí, claro. nos fijamos y parece que va a ser una noche muy, muy cálida, muy linda. Arriba. Sí, sí, va. Promete Carlos Santos. Y hasta las 12 de la noche es apta para todo público. Sí. Ahí va. Porque después hay una cuestión ahí con Inau que te dicen... Vayan los gurises. Los menores para afuera. Si está escuchando uno de mis compañeros del fútbol, el sábado no voy a ir a jugar. O voy largo. Voy a estar lesionado. Me voy a estar lesionado. Me llevo el bolsito ahí y suerte en ti. Nico, vamos a una pausa. Sí, cerramos esta mesa enorme acá. Gracias por venir, gurises. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos ahí. La sana sonrisa que nace en el beso con tu ropa.